Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Bueno, ese será el versículo de esta semana, que la lección número 3, obra hecha por Dios. No sé si en algún momento se han hecho alguna pregunta sobre cómo fuimos hechos, por qué somos hechos así, a dónde vamos, cuál es nuestro propósito. Bueno, esas preguntas las vamos a resolver, vamos a discutirlas en esta lección. Y bueno, esperemos que se queden con nosotros, que contribuyan también allá donde quiera que nos estén viendo y también que nos escriban a nuestra página, que es escuelasabaticouniversitaria.org. Ahí pueden poner sus comentarios, preguntas, cualquier discusión que ustedes tengan también la pueden poner ahí, ahí nosotros con mucho gusto. Y bueno, espero que se queden con nosotros. Escuela Sabática Universitaria, bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a su escuela sabática. Ahora vamos a comentar sobre la lección número 3 y para empezar voy a presentar a mis compañeros. Hola, mi nombre es David Aguilar, soy estudiante de la Universidad de Montemorelos y estudio la carrera de Terapia Física y Rehabilitación. Mi nombre es Adlai Joaquín Quintero, igualmente estudio la carrera de Terapia Física en la Universidad de Montemorelos. Mi nombre es Adam Abdiel Dictineo y de igual manera estudio la carrera de Terapia Física y Rehabilitación. A todos somos compañeritos. Bueno, el título de la lección de esta semana es Obra Hecha por Dios, pero para comenzar vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por otro día más de vida que nos das. Y ahorita que vamos a estudiar tu palabra, te pido que nos des sabiduría y entendimiento para poner todo esto en práctica en nuestras vidas. En tu nombre, amén. Bueno, para comenzar, pues lo que nos dice el título de la lección, ¿no? Que es obra hecha por Dios. Normalmente nosotros vemos como en las, no sé, en las etiquetas hecho por, no sé, México, Estados Unidos, pero la mercancía más importante somos nosotros, ¿no? Y es hecha por Dios, por nuestro Padre. Vamos a comenzar con un texto que es Salmos 103. Dice así, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Okay. Para nosotros, ¿qué significa ser hecho a la imagen por Dios? ¿Tú qué piensas de él? La imagen de Dios. ¿Qué te imaginas? Que tenemos una similitud, algo parecido. Es como, no sé, hice esto a imagen de esto. Entonces quiere decir que es parecido, o sea, tiene cualidades similares. A mí la verdad, el hecho de saber que Dios creó todo, pero porque lo dijo nada más, se creó los animales, se crearon. Pero nosotros nos dio un tiempo y algo que a mí me enorgullece mucho, la verdad, es de que Él, o sea, nos creó a su imagen, o sea, como Él es, pues. Entonces eso me llena de mucha satisfacción para mí en lo personal. Igual concuerdo con lo que dijo David. Creó a todas las criaturas con su toque especial, a los animales, las plantas, el medio ambiente, pero a nosotros nos quiso poner como un sello, así como decías tú, una etiqueta, algo que nos diferenciara de los demás, pero esa etiqueta fue que fuimos creados a su imagen, casi con ese cuidado de ser semejantes a Él y dentro de su gran amor pertenecer a Él y solamente llevar su título de que Él fue nuestro autor. Yo quiero preguntarles algo, si imagen de Dios nos referimos solamente a lo físico. Ah, es algo muy importante, o sea, porque también en la lección nos comenta que imagen de Dios no es solo, o sea, porque nosotros somos su imagen, ¿no? Así está Él, pero también es espiritualmente, intelectualmente, son muchas cosas que lo complementan, pero ya a lo largo de este tiempo, pues se ha ido perdiendo, ¿no? Es lo que vamos a seguir viendo. ¿Sí me podrías leer Génesis 1, 26 al 27, por favor? Génesis 1, 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así es. Dios siempre, para mí, ¿no?, siempre tuvo un plan específico para nosotros, ¿no?, de ser perfectos. Pero en eso llegó el pecado y fue lo que fue la devastación de todo. Y Pablo, tenemos un texto para pensar de esta lección. El texto dice: Dios creó a la humanidad a su imagen, pero el pecado arruinó esa imagen. El plan de Dios es restaurar esa imagen en nosotros. Así es. Al principio de la lección, pues la introducción nos dice un relato muy interesante que pues lo relata Arthur en los noventas, que pues él estaba pensando, no era un historiador, estaba pensando de, bueno, siempre nos hacemos las preguntas, ¿no?, de dónde somos, para dónde vamos. Es la típica pregunta de qué fue primero, la gallina o el huevo o el avestruz, no sabemos, porque siempre queremos saber de dónde venimos. Y él se empezó y dijo, bueno, ¿de dónde venimos? Y en eso dijo, bueno, voy a ir a la calle a preguntar eso. Y de la nada le saltó una persona y le dijo, ¿quién soy yo? Y la persona se quedó así, pues quisiera saber, o sea, ni siquiera sé quién eres tú. Y luego dijo, pues ¿quiénes somos como raza? ¿Qué estamos haciendo aquí y por qué? O sea, siempre son las preguntas que nos hacemos, ¿qué hago aquí? ¿Tengo un propósito? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Y no sé ustedes si se lo han preguntado, o sea, si se han preguntado alguna vez, ¿por qué estoy aquí? Porque a veces nos lleva, Dios nos lleva a algún lugar, o no sabemos si Dios nos lleva, ¿no? Como que, ¿qué es lo que está pasando? Yo ahora he visto, ahora en el mundo en el que vivimos en esta actualidad, he visto que mucha gente tiene muchas de ese tipo de preguntas, ¿no? Como preguntas existenciales, a dónde voy? ¿Cuál es mi propósito aquí? E incluso, bueno, yo al verlo y a nosotros tener pues la palabra de Dios, tenemos como que una luz. Y yo creo que mucha gente no sabe a dónde va o de dónde viene porque no tiene a Dios en sus vidas. Porque yo creo que si toda la gente supiera de que nosotros venimos de un Dios infinito, que en su infinito amor nos creó, nos da toda una cosmovisión de nuestras vidas, ¿no? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Nuestras metas? ¿Por qué estamos aquí, no? ¿De qué piensas, Lola? O de hecho, hasta nosotros mismos en nuestra vida cotidiana sabemos de dónde venimos, sabemos a quién le debemos de dar las gracias por cada una de nuestras vidas. Hasta cierto punto, cuando llegamos a batallar o se nos presenta una prueba, es ahí cuando nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué Dios permite que me suceda esto? Uh-huh. ¿O para qué permitió Dios que sucediera todo esto? ¿Y qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es lo que quiere? Es hasta en ese punto donde empezamos a cuestionarnos. Y yo creo que la mayoría de las personas nos hacemos preguntas porque no leemos la Biblia. O sea, está claro que en nuestra palabra, que es la Biblia, están todas esas respuestas. O sea, nos dice que Él nos creó, que Él tiene un propósito, que tiene planes. La cosa es llegar a lo que es la Biblia. También vimos, también hemos visto los típicos que pensamos que nacimos del mono, ¿no? La evolución y todo eso. Pero por lo mismo, porque nos confundimos en las ideas que tiene el mundo y caemos en esas redes que realmente pues no tenemos que caer. Y algo muy bonito es de saber, o sea, conocer que Dios tiene un propósito para nosotros. No sé en qué momento de sus vidas han visto como, ah, Dios quiere que haga esto, Dios tiene un propósito. No sé si lo han pasado. Yo digo que por lo que nos confunden mucho en otras teorías de, por decir, la evolución o otras cosas, es porque muchas veces somos ignorantes y no nos informamos bien de dónde venimos o de qué en realidad es lo que está pasando, porque te convencen con, pues sí, parece que está bien todo esto, tiene sentido, así que yo me la creo. Pues, pero no las estudié a fondo, entonces no sabes. Dices, ah, pues está muy vacía esta. Una vez que te metes a la evolución, ya al final llegas y dices, no, esto. ¿Cómo puede ser? Esto está muy triste. Ay, más nosotros, ¿no?, que estudiamos lo que es el área de la salud, podemos ver, ¿no?, la perfección que de cada mecanismo que Dios hizo es tan perfecto que pues llegamos a ser nosotros. Algo también muy importante, como que lo que vimos el día lunes, que es lo que tú comentabas al principio, ¿no? De que imagen no solo es lo que, o sea, la imagen, porque realmente pues sí somos imagen de Dios, pero ¿qué hay de lo otro? ¿Cómo podemos ser intelectualmente como Dios, social, espiritual, física? O sea, necesitamos tener alguna, no sé, secuencia, ¿no? Porque como raza somos pecadores, ¿no? Pero de alguna manera que tenemos que ir creciendo. ¿No? ¿Tú qué piensas de eso, Lai? La verdad, en el momento en que nosotros llegamos a esta tierra, igual como lo comentabas tú, somos una raza pecadora. Uh-huh. Pero para eso hubo un momento específico en el cual se quiso revertir todo lo que se había sufrido desde antes, desde el inicio de este mundo, la creación, para poder darnos como una entrada a saber nosotros, a llegar a nuestro conocimiento, que podemos hacer una diferencia. Podemos hacer una diferencia para poder revertir todo lo que quizá estemos arrepentidos de haber hecho. Bueno, pero ese podemos no creo que sea de nosotros mismos, porque nosotros, por nosotros mismos no va a haber una, no van a ser de nosotros mismos decir, ah, sí, vamos a cambiar, sino eso ya es algo que Dios nos pone en nuestros corazones. Ese también es algo que sucede muy a menudo, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, o a veces se torna algo cotidiano, o simplemente lo dejamos pasar, ya no le damos la debida importancia, o simplemente decimos, cuando vaya a la iglesia, pues voy a hacer lo que debo realmente de hacer. Y lo dejamos pasar, ¿no? Porque estamos bien a gusto. Uh-huh. O lo hacemos temporalmente. Así es. Como a veces pasa aquí, tenemos una semana de oración y nos gusta a todos. Todos estamos renovando votos de que voy a hacer esto, voy a tratar de hacer obra misionera. Y a las 3 semanas ya está así como que la semana de oración ya pasó. tengo exámenes, tengo estrés y se nos olvida por completo. Sí, es algo muy importante siempre pues recordar lo que son nuestros orígenes, ¿no? Porque pues si olvidamos nuestros orígenes, no vamos a ver a dónde vamos y vamos a dejar de lado lo que tú dices que es pues nuestra vida espiritual. Así es. Hay una frase que me gustó mucho. Dice así, ser creados a la imagen de Dios también significa que los humanos tenemos que representar al mundo, a este mundo, ¿no? ¿Qué responsabilidad? Porque pues nuestro mundo, o sea, es solo el planeta Tierra, ¿no? El mundo en general son muchos planetas. O sea, nosotros como seres humanos estamos representando lo que es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros de lo que es la imagen de Dios? Y para mí es algo bien maravilloso, ¿no? Que tenemos que pensar todos los días de que tengo que honrar al que me creó y pues dar reflejo de eso, ¿no? Y es algo muy bonito. Y bueno, también te quería pedir, David, que si me pudieras buscar a Génesis 2, 21, 20, del 21 al 24. Y dice, Génesis 2, 21 al 24, entonces Dios, el Señor, hizo caer un profundo sueño sobre Adán. Y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios el Señor tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán exclamó, «Esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del varón fue tomada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposo y serán una sola carne». Okay, bueno, con este versículo en mente también les voy a dejar una pregunta a todos los que nos están viendo. Se nos dice que seremos restaurados a la imagen de Dios. ¿Qué significa esto para nosotros? Lo dejamos con igual no te lo vamos a comentar al rato. Lo dejo con esa pregunta. Nos vemos. La Universidad de Montemorelos ha diseñado todo un plan para que experimentes el éxito como nunca lo habías pensado. Por eso es que la universidad tiene un plantel de docentes donde casi el 90% de ellos tiene estudios de posgrado. Además, la Universidad de Montemorelos cuenta con acreditaciones y certificaciones que demuestran su calidad. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Hola, ya estamos de vuelta. Muchas gracias por quedarse y acompañarnos. Bueno, antes de contestar la pregunta de que se quedó en incógnita, vamos a ver unos cuantos versículos para ver si era más o menos lo que pensaban. Voy a pedirle a Adlai si puede leer Romanos 5. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Ok, muchísimas gracias. Bueno, hasta ahorita los puntos que hemos tocado es que somos hechos a la imagen de Dios, que somos perfectos, pero ¿qué fue lo que sucedió? Pues llegó el pecado y de ahí pues ya no somos la imagen perfecta que Dios pensaba que fuéramos, ¿no? Y caímos en el pecado y pues hemos llegado hasta este punto, ¿no? Que hay guerras, que hay muchas enfermedades, que no era lo que el plan de Dios tenía para nosotros, pero pues ha pasado. Pero, pues no sé qué piensan ustedes sobre lo que pasó. O sea, no, obviamente no se puede cambiar lo que ya ha pasado, pero ya estamos en eso. ¿Cómo podemos vivir con eso? ¿Cómo podemos salir de que, pues, pecamos, pero pues hay que seguir adelante? ¿Qué piensan? Incluso, por decir, ahora que, pues, caemos en pecado, nosotros como seres humanos hemos ido como en un declive, ¿no? Vamos decayendo, tanto física, mental, espiritual, en todos los sentidos, yo creo. Y hemos llegado a caer tan bajo que incluso hasta nos tenemos estas dudas, ¿no? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Pero lo más bonito de todo es de que, por ejemplo, al nosotros nacer en pecado, Dios como que siempre Él tiene adelantado las cosas, ¿no? Él mandó a su Hijo, murió por nosotros, y ahora gracias a Él, gracias por una persona nada más, todos somos salvos. Así como le dice tú ahorita, ¿no? El pecado de una persona fue el que nos abolió a todos, ¿no? a todos nosotros, ¿no? Que fue el pecado de Adán. Pero después venimos nosotros, viene Jesús, muere, y entonces ahora gracias a la muerte de Él, ahora tenemos la gracia, ¿no? Tenemos la gracia de poder ser salvos, y esa es la misericordia que Dios nos da, ¿no? Es algo que a mí que me impacta mucho y que me da muchas como ganas de poder seguir avanzando, ¿no? Seguir avanzando en mi vida. Sí, ahorita que dijiste eso, me acordé que siempre, pues en la primera cuando estábamos chiquitos, de que alguien hace algo malo, ¿no? En el salón. y pues de por eso no hay recreo o alguna cosa así, y ya todo de que ay, por tu culpa, no sé qué, y pues es algo que siempre nos pasa, o sea, por alguna persona que hace algo mal, pues todo, o sea, se pueden arruinar algunos planes, ¿no? Y fue en este caso, pero qué esperanza, ¿no? Qué esperanza tenemos de que igual como una persona pues pecó y estamos ahorita en pecado, pero también solo por una persona que fue el Hijo de Dios, ahorita somos salvos. Bueno, depende de nosotros también, ¿no? Pero la salvación está, depende de nosotros si la queremos tomar o no. O sea, esa es la parte mala, ¿no? De que pues estamos en pecado, pero tenemos una esperanza que dice, pues sígueme, sígueme, yo te voy a dar la vida eterna. Y la cosa es de, pues, avanzar en eso, ¿no? Y, o sea, qué gran, no sé, regalo se me hace para mí, porque aparte de que se cometió un error, uh-huh, hubo una gran recompensa, a pesar de que nos equivocamos y hasta le faltamos al respeto a Jesús aquí en tierra, pero después de que Él vino, miró cada una de nuestras condiciones, miró cada uno de nuestros corazones. Él vino a hacer su obra, lo que Dios le había mandado a hacer a Él, ayudar a todos y darles la salvación, así como tú decías, Andy, darle la salvación a todos, y eso se resumió en la cruz. Pero mira, te voy a decir algo, incluso nosotros como adventistas, yo creo que ha de haber mucha gente que diga, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque pecó a Adán y Eva, ¿por qué nosotros porque ahora...? Porque van a tener que pagarlo. Ajá, o sea... Si uno se queda pensando en eso, va a pensar, no, pues, o sea, eso es injusto, ¿no? Pero, ¿por qué? O sea, si él pecó, yo ahora tengo que sufrir del pecado. Y es algo que incluso yo me lo he llegado a preguntar, ¿no? Pero ahora que estaba leyendo este versículo en Romanos 5:15, dice, pero el don gratuito no es como el delito, porque si por el delito de uno murieron los muchos, o sea, por uno murimos todos, mucho más copiosamente se derramó sobre los muchos la gracia y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, ¿no? Así es, pues es un regalo, ¿no? En uh-huh, sí que nos da Dios, es una gracia que nosotros no nos merecemos, pero nos los ha dado. Claro. Y pues que también, ¿qué hacemos nosotros, no, para merecerlo? A veces decimos, pues no, estamos en el charco y no merecemos nada. ¿Cómo Dios es tan grande, cómo nuestro Padre es tan grande para darnos ese regalo? Pero aquí hay algo, un punto bien importante que hay que también tomar en cuenta, de que tampoco Dios murió por nosotros, vino a morir y todos tenemos el regalo de la salvación. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión y esa decisión es personal. Claro. No, si tu mamá es, mi mamá es, ya está, es salva, hace muchas cosas buenas, pues yo también voy a ser salvo. No, eso también tienes que tú tomar la decisión de que quieres seguir a Jesús y que quieres que Él te transforme, porque ya no estamos tan hechos a una imagen de Dios, porque nacemos y tenemos esa tendencia a pecar. A ser egoísta. Y ser a la imagen de Dios también, no nomás era lo físico, era también... lo espiritual, cómo actuamos. Yo me imagino que Adán, pues, como no conocían el pecado, era de que todo era... Pues algo nuevo para ellos. Sí, era diferente. Incluso eso yo creo que es la gran misericordia de Dios, ¿no? Que nos da ese libre albedrío, porque haz de cuenta, yo lo veo así, Él ya nos dio un regalo, ahora es nuestra decisión si lo vamos a abrir o no. Exacto. Si lo vamos a aceptar o no. Allí podría haber una gran diferencia. La salvación es en general, para todos, pero cada quien es pues se encarga uh-huh, de llevar a cabo todos esos procesos que se tienen que cumplir para que cuando Cristo venga por segunda vez, ir con Él. Y a veces muchos pensamos que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil para mí ser bueno, porque eso, y la verdad que yo creo que es lo mejor que podemos tener. Es que el pensar que es difícil es como que nos frena, porque uh-huh, todos decimos, primero tengo que ser bueno para que Dios me acepte. No. Y así no funciona. Primero tú vas como estás ante Dios y Él te transforma. Entonces, aún con tu pecado te sientes así de lo peor, tú tienes que ir ante Dios y decirle, aquí está. y Él te va a transformar. Pero entonces muchos de nosotros, ¿no? Pues ese sentimiento de que... Y como de no ser digno ante Él. Sí, no somos, nos creemos no dignos de ir ante Dios. Y para eso les voy a decir un versículo que se me hace muy, muy bonito. Que a pesar, ¿no?, de que todo lo malo ha pasado, Dios tiene un plan. Y es en 2 de Corintios. Si quieren lo pueden buscar. 2 de Corintios 5, 17 y 18. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué bonito. Siempre lo repito, ¿no? Pero qué esperanza, qué bonito, qué, o sea, no tenemos así de que decir, ay, ahora sí, ahora qué voy a hacer. Porque pues Dios tiene un plan, ¿no? Y para eso también hay otro versículo, si alguien me lo quisiera buscar, que es Jeremías 29:11, que es un versículo que yo siento que a mí me ha ayudado mucho. Me lo dijo un amigo hace ya tiempo, y siempre en momentos que necesitamos saber para dónde vamos, es un versículo muy lindo. No sé si lo quisieras leer, Abdel. 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así es. Wow, esto la verdad, nada más de leerlo, o sea, se me queda en idea de que, qué bonito, ¿no? O sea, nada más yo poner a mi vida en Jesús y Él ya se va a encargar de transformar mi vida, ¿no? Yo siento que concuerdan mucho ahorita que estabas mencionando, Sandy, este versículo, Jeremías 29:11, con 2 Corintios 5:18, son diferentes palabras, pero es el mismo significado. Ven a Jehová, dile en todas las cosas que has fallado, arrepiéntete de corazón y Él te va a dar la reconciliación. Vas a estar bien con Dios y la salvación va a estar ahí para ti. Haz de cuenta que todo lo que pensamos nosotros que es imposible para Él, para Dios no lo pone, es. Como diría un dicho, todo está en bandeja de plata. Lo único que falta es que nosotros estemos dispuestos a aprovechar esa oportunidad que Dios nos da. Así es, y es decisión de nosotros, decisión de cada uno de nosotros poder decidir. Dios, entra a mi corazón, y no es tan difícil. Dios nos dice, ora a mí, yo te responderé. Y o sea, como hemos visto pues en toda esta lección de esta semana, necesitamos ir a Él para recibir la salvación. Nosotros ya la tenemos, como tú dices, lo tenemos ahí, es cosa de decirlo nosotros. Y bueno, pues ha sido el final de esta lección. Me da mucho gusto haberla compartido con ustedes. Muchas gracias por haber aceptado. Y pues invitamos a todos los que nos están viendo que pues estudien su lección. Y es algo muy importante, ¿no? Que nunca está de más leer un poco más de la Biblia. Aquí está la lección, se nos dice todo, pero siempre hay que leer un poco más, ¿no? Para saber lo que Dios está dispuesto a enseñarnos. Y pues también platicar con otras personas de lo que conocemos, lo que queremos, lo que necesitamos. Y así pues hacer todos un conjunto, como lo he dicho el día de hoy. Los invito a entrar a nuestra página escuelasabaticouniversitaria.org. Nos vemos luego.